En este momento, hola, buen día, ¿con quién hablo? ¿Qué tal, Piqui? Buenos días, Juan Figueroa habla, ¿cómo estás? Bien, Juan, te escucho, a ver, contame. Hola, Piqui. Sí, viejo, te escucho, Juan, contame, a ver. Sí, Piqui, mira, justamente, disculpe, sé que habías cambiado de tema, pero llamaba con respecto al tema de Santa Elena. Hay una parte, o sea, en realidad me molestó mucho cuando escuché que me acabo de desayunar que el municipio le había prestado a la empresa 90 mil pesos para pagar una quincena. Entonces yo por ahí pongo... me pongo a hacer una evaluación y digo, ¿cómo puede ser que esta empresa que lleva tantos años en la localidad siga jugando con la gente, que nadie tome una medida seria, responsable y decir, bueno, paremos con esto acá, porque, o sea, no es una familia la que está pasando necesidades, sino que son muchas, son cientos de personas que están sin poder llevar el pan a su casa. Y encima escucho que me genera mucha bronca que el municipio le presta plata para que pague una quincena. ¿Y sabés por qué salgo al aire, Pique? Vos sabés que yo soy una persona de bajo perfil y, bueno, generalmente no me gusta meterme en estas cosas. Puntualmente el tema es el siguiente. En el año 2006, cuando sufrimos la quema de las pesqueras, nosotros, los prestadores de servicio, gestionamos a través de la Cámara de Comercio subsidios. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, sí, te escucho. Esos subsidios, lamentablemente, bueno... todo el mundo sabe la realidad que tuvo deseado, o sea, nadie desconoce el tema. Nosotros presentamos las notas para poder pagarlo en 24 meses. Y el municipio, ¿qué hace conmigo puntualmente y con algunas otras personas? Sé que no a todos le pasó lo mismo porque, o sea, digitaron a dedo. Digitaron, dijeron, bueno, a este lo ejecutamos, a este no, depende de la clase política y demás. Entonces, en su momento a mí, me embargan la cuenta corriente del banco. El municipio me agarra todo el dinero que tengo, que era el dinero que tenía para mi trabajo, me deja prácticamente quebrado, por decirlo. Y como yo jamás fui al municipio a golpear una puerta ni a pedirle nada a nadie, entonces ¿qué? Tengo que seguir comiéndomela, seguir remando, porque sigo remando todos los días, tratando de habilitar un vehículo para trabajar. Y encima me entero que todavía le prestan a una empresa, a un monstruo, 90 mil pesos para pagar una quincena. O sea, entonces lo que quiero saber, por lo menos que alguien me responda, ¿con qué criterio ellos manejan esto, me entendés? O sea, me parece que el señor Pop de Santa Elena debe estar seguramente en una condición mucho mejor que la mía, o sea, y a mí me ejecutaron la cuenta. Entonces, si van a ser severos... Juan, ¿por qué decís que fue a dedo? Piqui, justamente te lo digo a dedo, ¿sabes por qué? Porque tengo pruebas, es más, estoy juntando documentación... Porque hay personas de los que recibimos el subsidio. Mira, yo te soy claro, Piqui. Yo recibí 15 mil pesos en dos cuotas y la municipalidad me ejecutó por más de 25 mil pesos. Las transferencias del banco se hicieron, tengo toda la documentación. Yo ya pagué mi subsidio, ¿me entendés? O sea, me arruinaron, pero lo pagué. Y hay personas que recibieron más de 300 mil y están como panchos por su casa. O sea, entonces, ¿con qué criterio manejan eso? O sea, vos decís que hay gente que recibió mucho más que vos y que no ha devuelto el dinero todavía. No ha devuelto el dinero porque supuestamente lo va a devolver con servicios, entre comillas. Entonces, ¿sabés? ¿Hubo favoritismo para vos entonces? Claro, no voy a andar con vueltas, Piqui. Sí. O sea, yo en las elecciones pasadas estuve trabajando para un sector que no era el del señor Luis Ampuero. Entonces, a la hora de bajar la caña, dicen, bueno, a este le bajamos la caña, Juan Figueroa paga, este no paga. Por no ser del palo. Exactamente. Sí, pelos en la lengua, Piqui. Entonces, y me da mucha bronca escuchar que todavía le prestan a una empresa 90 mil pesos cuando yo hoy no tengo para poner combustible en el auto. Hace 12 años que estoy en esta localidad prestando servicio y sigo siendo el que me señalan con el dedo, ¿me entendés? Bien, Juan. Gracias por tu testimonio, ¿eh? Listo, ojalá gracias, ojalá que alguien salga a contestarte esto, ¿eh? Ojalá que sí, estoy esperando. Bien, gracias a vos. Hola, buen día, ¿quién habla? Hola, buen día. Sí. Buen día. Sí, Miguel Rodríguez habla. Sí. Yo tengo un taller naval ahí en la calle Belgrano. Soy un prestador de servicio de la empresa Santa Elena. Hace 7 meses que no puedo cobrar la deuda que tienen conmigo, que son 72 mil pesos. ¿7 meses que te deben eso? 7 meses... Que yo tengo una familia y gasto el dinero acá en este pueblo, yo no me la llevo la plata de acá. Pero entonces quiero que alguien, si la municipalidad responde por esa empresa, me gustaría que también responda por las personas que prestamos servicio. Porque creo que nosotros también tenemos hijos, tenemos familia, tenemos todo para alimentar acá y no podemos cobrar, no hay manera de cobrarle. Entonces a mí ya me está preocupando, ya no sé qué hacer para cobrar. Es todos mis ahorros que tengo del año pasado. Y no lo puedo cobrar, yo creo que alguien sea responsable, yo creo que si tiene una empresa de esa característica que que no tiene ningún respaldo de nada. Yo quisiera saber quién puede decir que no tienen plata cuando el permiso de pesca de un barco vale arriba de $1,000,000. Dejémoslo de joder. Si no pueden pagar, afrontar las cuentas que tienen hoy, que vendan los permisos de pesca a la nación y nos paguen a todos los que nos deben. Es muy simple, Piqui. Yo creo que entiendan. Tienen tres barcos parados ahí. Bueno, ¿cuánto vale que hay gente, escúchame, Miguel, porque hay gente que debe estar escuchando y va a decir, para contestarle también a esa persona que lo puede llegar a pensar. Pero, ¿cómo le van a pedir que vendan su producto que va a generar, esto es matar a la gallina a los huevos de oro? ¿Qué le contestás a esa persona? Pues yo escuché algo por ahí que me dio hasta casi risa. A esa persona que vos decís, vendan el barco y páguenme. ¿Y qué le contestás vos cuando viene esta persona y te dice, pero cómo van a te va a vender el barco y después cómo genera dinero? Miguel. Sí, yo te digo, ¿cómo genera dinero? Esta empresa no está respondiendo a nadie en la actualidad, ni a su propia gente. Se imagina, nosotros invertimos plata en materiales para proveer el servicio a esta gente. Ellos fueron a pescar 1.200 toneladas el año pasado y yo no cobré. ¿Y qué me pueden responder ellos? Claro. Bueno, Miguel, son muchas preguntas y muy pocas respuestas. Claro, yo creo que el señor, esto ya es un problema político, yo creo que lo entienden claro, tanto el intendente como que tiene que responder. Yo no estoy en contra de él, porque él no tiene por qué solucionar el problema a las empresas privadas, pero sí a las personas que vivimos en este pueblo, que somos personas que tenemos familia y vivimos radicados acá. Invertimos hasta poquita plata en este pueblo. Entonces alguien tiene que ayudarnos a dar una mano a estos sinvergüenzas multinacionales que se roban toda la plata del país. Y encima el gobierno le presta plata para pagar a su gente. Es una vergüenza. Esto es una vergüenza. ¿Me entiendes? Yo creo que ya es vergonzoso. Cuando después me dicen que los maestros van a tener 500 pesos y se están quejando al pedo. Y cuando regalan la plata, dejémoslo joder. Porque se pongan los pantalones largos los políticos locales y vayan al bravo del gobernador y le dicen, sin vergüenza, paguen o le quitamos los permisos de pesca. Son tres permisos de pesca que tienen $7,000,000 ahí. ¿Pero qué se vienen a mandar a la parte que no tienen plata? Véndale, se los quitan, los venden y se termina el problema. Y cobramos todo. ¿Por qué tenemos una empresa que no sirve para nada? Que no, ni a su propia gente le paga los sueldos, dejémonos de joder. Que venga otra. Denle lugar a otro que venga a este pueblo. Dejémonos de joder los que no pagan a la gente. Sin vergüenza, cada una que tienen un piso completo viven como reyes. Nosotros somos los que le bancamos todo el año acá las reparaciones. Dejémonos de joder. Que se ponga. Yo mañana voy a estar con el intendente, porque lo voy a ver, se lo digo públicamente hoy. Alguien me tiene que solucionar el problema. Usted sabe bien que yo vivo en este pueblo, tengo 5 hijos y tengo gente a cargo que también tiene familia, ¿eh? Claro. Y tenemos los impuestos al día, señor intendente, señor gobernador. No le debemos un peso a nadie. ¿Me entiende? Eso es lo importante. No le debemos un peso a nadie. Hasta el aporte jubilatorio tengo pago al día, señor. Y vos no le pedís plata a nadie, simplemente estás pidiendo que te paguen la que te deben. Que me paguen lo que hagan medio abuelo, Miguel Rodríguez. ¿Cuánto le debe a Santa Elena? 71,000 pesos, listo. Acá tiene la plata y denme las vueltas, se las doy. La tengo firmada por la planta, las boletas, no están en vano, firmaditas por la planta. ¿Me entienden? Si van a regalar plata, que me regalen a mí 70,000, ¿no? Que soy uno que las voy a gastar en este pueblo. Va a comer almacenero, va a comer que vende material de construcción, todo el mundo va a comer con mi plata. ¿Y tus empleados cobran y parte? Y mis empleados van a cobrar al día. ¿Me entienden lo que le digo? Claro, no puede ser que yo tenga que ir a pedir plata al banco con un sinvergüenza no me quiere pagar. Dejémonos joder. Basta de ya regalar la plata de uno. Que se dejen de robarnos a Puerto Deseado. Nos tenemos que levantar para trabajar, no lo robando, jefe. Eso tienen que hacer este pueblo, no robar más. Que se dejen de joder que las multinacionales nos roben nuestra plata. ¿Me entiendes lo que le digo? Defiendan a la mano de obra local. Son mentiras que en este pueblo no hay mano de obra. Ahí la mejor, pero sí hay que pagarle. Ese es el problema. ¿Me entiendes? Porque yo mañana no trabajo más. ¿Por qué? Porque Santa Elena va a estar en una empresa de Mar del Plata a trabajar. Cuando me tuvo enganchado 7 meses sin pagarme. Eso es lo que hacen en este pueblo. Ah, ¿qué hacen? ¿No te pagan a vos y se van a hacer una represión? Claro, así hacen en este pueblo, señor. Y nadie te defiende. ¿Me entiendes? Eso hacen en este pueblo. Entonces se tiene que saber, basta de mentirnos. Que ponga la cara el intendente, los concejales y el gobernador. Que son los que nos tienen que poner la cara por estos casos. Porque mi plata la gasto con mis hijos en este pueblo. Bien, Miguel. ¿Eh? Bueno, viejo. Gracias. Bueno, muchas gracias, disculpa la molesta. No es ninguna molestia, gracias a vos. Ahí está, más claro, Charlie. Ah, bueno, dijo todo lo que tenía que decir. Hola. Sí. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla de la señora Elida Orduña. ¿Cómo? La señora Elida Orduña. ¿Elida? Sí. Quería saber, los médicos están de paro todavía, ¿no? A ver, qué buena pregunta, ¿eh? Hay tanta gente hoy. Porque hay tanta gente acá en la guardia. mi hijo trajo al nene que ha tenido un golpe en el jardín, en la boca, si bien no es grave, pero queríamos que lo viera el médico, el odontólogo, y lo tienen de acá para allá. Hace más de una hora que estamos parados a la puerta del hospital. Dicen que la doctora está en una asamblea, entonces no le puede atender, lo derivan a otro lado y ahí seguimos esperando. O sea, ¿usted está en el hospital en este momento todavía con el chico, con la boca rota? Sí. Que también te podemos tranquilo, un poquito de dignidad. Queríamos que lo vieran porque es una de 3 años. ¿Una criatura de cuánto? De 3 años. Hace más de una hora que nos retiramos del jardín. Estamos acá hace más de una hora, parados en la puerta del hospital. Ahí, casi como nosotros, hay mucha gente. ¿Y en la guardia no te atiende nadie o hay gente? No, porque dice que la doctora está en una asamblea, lo derivaron arriba. A ver, para. Y así nos tienen de un lado para el otro. Guarda, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Porque la guardia es sagrada, o sea, no pueden abandonar la guardia. La guardia está atendiendo, pero no pueden atender, te dicen que van a atender, pero están lerdo y ahí lo tienen. Pero están atendiendo la guardia, sí. Sí, pero... Bueno. Hay mucha gente. Está bien, pero una cosa es que me diga, no están atendiendo porque eso no se puede permitir bajo ningún punto de vista, porque es guardia, es atención. Y otra cosa es que me diga, bueno, están lerdo. Son dos cosas diferentes. Porque, y aparte hay una doctora que está en una asamblea. Un poquito de dignidad, decirle, no, porque te puedes morir tranquilo. Pero, entonces, ¿para qué está la guardia? Hace más de una hora que estamos acá parados. Bueno, ojalá que te atiendan ahora. Lo más importante es que el chico lo atiendan, que tiene 3 años y está golpeado así, ¿no? Sí. Lo llamaron del jardín a la mamá, que lo retiraron porque tenía un golpe en la boca. A ver, los muchachos del hospital, a ver si hay alguno que pueda llegar a hacer una buena acción, algún doctor. Que tengan un poco de dignidad, que está con la criatura, o en un caso de urgencia. Uh-huh. Aparte, no es la primera vez que pasa esto. Bueno. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Nos tenemos que ir porque ya llega Mario. En este caso es otra cosa. Hola, la última llamada, hola. ¿Puede ser por privado? Por privado, a ver, atendeme la uno. A ver, y ya nos vamos. Mario López llega con Deseo Revista, segunda edición, lo último, Erika. El último saludito para Francisco Pereira, que está cumpliendo 25 años. Su mamá Mari, sus hermanos Javier y José María y su hijo Diego. Bueno, le desean lo mejor de la vida para Jeremías Gallardo, toda la familia. A los muchachos que fueron a Bahía San Blas, que trajeron algunos premios a pescar también, de parte de Claudio, un abrazo enorme. Bien. Para Manteca y Benjita, feliz cumple de parte de toda la familia también. Hola, buen día. ¿Quién habla? Víctor Aguilar, Sindicato Estía. Ah, Víctor, ¿cómo te va? Bueno, Mario, te robo un minutito nada más, que un minuto. Víctor, a ver, contame la situación. ¿Cómo está en este momento? Creo que estabas escuchando la radio, o si te habrán contado, la gente está re caliente, ¿no caliente? Sí, se entiende el enojo porque la empresa está acá. A las 11 de la mañana hablo con la empresa y me dicen que, bueno, que la solución no está todavía. Podría estar recién el día jueves o viernes. Algo que no logramos entender porque es una empresa que ha vendido toda la materia prima, donde hicieron una importante venta en dinero, donde no se priorizó el pago de la gente. ¿Es verdad que el año pasado vos declaraste que alrededor de 2.000 toneladas pescaron? El año pasado se pescó 2.000 toneladas y seguimos la misma situación, o sea que esto no cambió. O sea, yo cuando digo que el Estado provincial no controla y no le hace cumplir las leyes como corresponde, no solo a esta empresa, sino a todas, tiene que haber de parte del Estado un control. Algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo es una garantía de sueldo. Algo que el Estado provincial, nosotros no lo pedimos ayer ni anteayer, sino que lo pedimos desde el primer año que entramos al gremio de Estía, para llegar a estos problemas. Porque yo entiendo la gente que está enojada y dice que el gremio no está haciendo nada, pero no podemos salir a decirle, estamos todo el día metidos acá adentro hablando con todo el mundo por teléfono para ver si podemos solucionar este problema, que yo creo que sí que es un gravísimo problema para la gente porque va a trabajar porque necesita el sueldo, ¿no? Si no, por deporte no lo hace nadie. Vos fíjate que se consiguieron 1.000 pesos a través del municipio, que no creo que el municipio lo deba poner. Yo creo que la empresa se le debe... Contestame esta pregunta. ¿El municipio le dio una ayuda financiera a la empresa? Esto es lo que estaban criticando por así la gente. Sí, nosotros conseguimos desde el gremio que el intendente municipal, que le tenemos que agradecer porque nos hizo un préstamo al gremio de 90.000 pesos para poder darle a la gente 1.000 pesos a cada uno por la situación que se está viviendo. Vos fijate que los mensuales van a cumplir el tercer mes y los quincenales la tercer quincena. Esto es a título de préstamo, ¿no? O sea, teóricamente la empresa tiene que devolverlo. Para devolvérselo. O sea, la gente se le va a descontar cuando vayan a cobrar. Esperemos que sea pronto y que sean todas las quincenas juntas, porque si le van a pagar una sola, estamos en la misma, no hay solución. ¿Qué dice el responsable de la empresa en este caso? El responsable de la empresa es el señor Pot, que no hemos podido hablar con por teléfono, sí hablamos con Donadío, que es el gerente de la empresa, un hombre que pide paciencia, un hombre que trata de explicar lo inexplicable, porque hasta acá es ilógico cómo se está trabajando y cómo viene trabajando esta empresa, pero siempre volvemos a lo mismo, Piqui. Acá hasta que el día que alguien no se pare y haga cumplir la ley como corresponde, no se va a cumplir nada. Nosotros hicimos un corte de ruta, nos llevaron al juzgado federal por reclamar algo que en realidad era de la gente. O sea que nosotros salimos mañana a hacer un corte de ruta y vamos en cana por reclamar los sueldos de la gente. Entonces hay algo acá que no cierra y que no podemos entender ni lo vamos a entender nunca. Ahora yo tengo una pregunta que tiene que ver con, por así capaz la puedes contestar, que tiene que ver con la pesca en sí. Esta gente, ¿por qué no pescó más? ¿Porque no tenía el dinero o porque, por lo que me contaron, en la empresa no hay, están las cámaras vacías, se llevaron todo? Sí, bueno, lo que pasa es que la empresa viene hace mucho tiempo debiéndole a los marineros, debiéndole a todo el mundo, entonces no es que no haya pescado ni que no puedan pescar, sino que no le paga a nadie, entonces como no le paga a nadie no pueden salir a pescar, ese es el problema que tiene. El fondo de la cuestión es que una empresa que se ha acostumbrado a que el Estado ponga dinero para que ellos salgan adelante, y salen un mes, dos meses y después vuelven a caer en lo mismo. Sí, pero da justa la coincidencia que vende toda la materia prima. Venden todo y no aparece un mango, que es lo peor. A eso volvemos a discutir con el gobierno provincial cuando me dicen que paré, me calle la boca o que deje de pegarle al gobierno, cuando en realidad lo único que estamos pidiéndole es que hagan cumplir las leyes, que la gente, porque vos fíjate que acá se han hecho todas las denuncias habidas por haber. Se supone que hay una ley que dice que no pueden pasar las 72 horas donde tienen que pagarle a la gente. No se cumple pero absolutamente nada. No hay una manera de la única manera que nosotros podemos llegar quizás a poder cobrar o que el gobierno ponga la plata para que la gente cobre, es haciendo un corte de ruta. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que no lleguemos a esa manera, pero hoy ya no tenemos la posibilidad de decirle a la gente, muchachos, tengamos un poco de paciencia porque nos van a terminar golpeando. Porque el enojo es tremendo. Te hago un ejemplo. Hay gente que ya le van a empezar a descontar directamente, vía abogado, el 20% del sueldo porque no han pagado la tarjeta. Entonces me parece ilógico que le genera un perjuicio terrible a la otra persona. Sí. Ilógico que el tipo trabajó, tiene que cobrar el sueldo, no cobra y encima le cae un embargo al sueldo, ¿viste? Algo que no se puede entender y vamos a seguir siempre en la misma crítica con el gobierno porque no le ponen ficha a nada, no hay control de nada. Después cuando vos salís a decir por radio esto que estoy diciendo hoy, seguro un rato más alguno va a llamar para decir a ver si aflojo un poco, levanto la pata, ¿ves? Víctor, la última, porque ya estoy avanzando sobre el programa de Mario. ¿A quién le da el municipio el préstamo? ¿A la empresa o al gremio? No, se lo da al gremio para la gente. Bueno, aclaremos esto porque la gente, viste, los proveedores estaban medio calientes porque dicen, ¿cómo no me bancan a mí también, no? Prestadores de servicio, talleres, o sea que dicen, ¿y yo que hace 7 meses que no pago, que no cobro, dice? Entonces, claro, dicen, yo también quiero que me den una ayuda. Sí, bueno, pero es algo que nosotros no conocemos. Está bien, pero eso, está bueno que lo aclaremos, se lo dan al gremio. Sí, se lo dan al gremio para asistir a la gente. Bien, perfecto. La pregunta para quién es, Erika, pero ya nos vamos. Del hospital que quieren dar una aclaración. Víctor, gracias. Gracias, Piqui. Me voy al hospital con otro tema. Me voy al hospital con otro tema. Lo tengo Misaldeo. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas? Bien. Estaba escuchando recién en la radio una señora que se quejaba de que, bueno, acá en La Guardia no la habían atendido y que la enfermera le había dicho que la médica estaba en una asamblea, o sea, que no la atendía porque la médica estaba en una asamblea. Primero, que no hay ninguna médica de guardia, hay un médico. Segundo, le consulté a las enfermeras qué había pasado. Me dicen, nunca vino ninguna mamá con ningún chiquito golpeado y nunca nosotros le dijimos eso a nadie. Así que como para que más o menos chequeemos lo que está pasando, porque no sé quién será la señora, pero indudablemente lo que dice no es cierto. Julio, bueno, está bueno aclararlo. Igual, de todas maneras, nosotros no tenemos una cámara para ver allí en el hospital si esta mujer estaba o no, pero bueno, hablaba como que estaba ahí en la guardia. Inclusive, fíjate, Piqui, que hay una chica administrativa, es nueva, recién ingresada, así que no hace media fuerza ni nada, inclusive le pregunté a ella también, o sea, yo vengo y le pregunto a la chica como jefe de servicio de enfermería, ¿no? Claro. Y bueno, no solamente que las enfermeras me dicen que no fue así, sino que también le pregunto a la administración y me dice, no, nunca vino una mamá con un chiquito golpeado y nunca nadie le dijo eso tampoco. Julio. Y tampoco hay una médica de guardia y mucho menos que estuviera en la asamblea. Una pregunta, ¿cómo está el tema de la adhesión al paro? Ya que está, te pregunto. Mirá, hay una fuerte adhesión, está entre el paro de ATE y el quite de colaboración del resto de los trabajadores, y hay un alto tratamiento porque entendemos que todos tenemos el mismo problema, nadie le alcanza el sueldo. Uh-huh. En porcentaje, ¿cuánto podrías llegar a calcularle? Mira, en este momento, realmente, si te digo algo, te estaría mintiendo porque yo estuve en la mañana haciendo cosas en mi oficina y no estuve viendo, ahora salí por el tema ese que había escuchado en la radio de lo que estaba diciendo esta señora, pero no recorrí los lugares, así que si yo te dijera cualquier cosa te estaría mintiendo. Pero decís que es un, digamos, un fuerte acatamiento. Esto, sí, en adhesión, sí. A ver, ¿cómo es abarcativo a médicos? Es a todos los trabajadores, ajá, de la salud. Como siempre vos sabés que hay gente que hace y que gente que no hace. Las urgencias siempre se atienden, hay consideraciones especiales en algunos casos donde se entiende que se atiende ese día y no se puede atender otro, o sea, a lo mejor no es una urgencia, pero sí necesita la atención y la atención se la dan igual, o sea, bien. Para nada hay un abandono de pacientes si es la pregunta, ¿no? Bien, Julio, gracias, tengo otra comunicación, te agradezco mucho, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Gracias, ahí está, hola, buen día. Bien, se cortó. Me voy. Sigan con Mario López. Sigan con Mario López porque no puedo realmente avanzar más sobre el programa de Mario López. Yo quería ver si era la mujer, a ver si era la mujer que había llamado antes, Erika, por favor. A ver, no, déjalo, lo engancho acá nomás. Mario me va a matar. Mañana le regalo media hora, Mario. Hola, buen día. Hola, Piqui, buenos días. Sí. Adriana González te habla. Sí, Adriana, un minuto, dale. Es un minuto. Sí. No tiene nada que ver con el paro del hospital. Sí, me tocó vivir el sábado, hablo por la población que es hoy Puerto Deseado, de llevar una persona con un golpe de presión que se nos desmayó en una reunión, estar en donde el hospital, el médico la estaba atendiendo y en el otro consultorio hubo una urgencia con un bebé, y tuvo que salir el médico, los enfermeros, todo el mundo, porque obviamente el bebé estaba convulsionando, y esta persona que nosotros llevamos, esta señora que estaba en muy mal estado, tuvo que esperar hasta que, bueno, se atendiera esa urgencia. Yo a lo que apunto y a lo que quiero aportar con esto es que hoy Puerto Deseado ha crecido muchísimo y creo que con un solo médico en la guardia... Ya no alcanza. Bien, Adriana. Bueno, te agradezco mucho, me tengo que ir, ¿eh? Gracias, bueno. Gracias, chau, hasta mañana. Sí.